La iniciativa surge de un espacio que se empieza a generar desde algunos peluqueros que nos conocíamos. Están peluqueros de corte salvaje, están los dos peluqueros, peluquera del peluquero. Hay una colega también, Andrea, que tiene su espacio que se llama Malone Hairdresser. Después un amigo, Julio Pablo, que está en Hair Deluxe. 16 y 71 también. Nosotros nos conocíamos y siempre nos tirábamos buena onda. Aquel peluquero que siempre empezaba a arrancar, digamos, en la movida de la autogestión. Y en realidad, bueno, nos empezamos a unir. Creo que el contexto fomentó también un poco esta unión. Y la propuesta era más o menos, digamos, ir haciendo actividades que nos hagan sentir bien, pero a la vez que no funcione de manera publicitaria para los diferentes espacios, dar a conocer, viste, los diferentes peluqueras y peluqueros, traer una propuesta a la ciudad que nos parecía novedosa, y también, bueno, después de la parte interna, ayudarnos en resolver algún trabajo, en conocer algún nuevo proveedor, algún nuevo producto, en algún tutorial o alguna cosa que necesitemos. Así que nada, en ese sentido, la verdad que es muy gratificante el tema de esta unión. Sí, además, Natalia, sí, que es como una propuesta en donde no hay un sentido de competencia, yo por ahí los conozco, algunos de ustedes, sino que es más de ayudar, ¿no? De ir aprendiendo, de ir aportándose y unirse para sumar para todos. Sí, la verdad que sí, en ese sentido siempre, yo que soy una de las más nuevas en relación a lo que es Corte Salvaje o JP, que es peluquero, es mi maestro ya de hace varios años, ellos siempre, bueno, me han recibido con mucho cariño dentro de lo que es el ámbito de los colegas y siempre me han dado un tips o algo para mejorar o algún secretito o algo para lograr, ¿viste? Siempre trayendo buena onda, ¿viste? En realidad nunca hubo como un ánimo de competir y cada uno aparte tiene su estilo también, claro, dentro de lo que es el rubro. Uh-huh. Además la invitación, bueno, no dijimos, es en Casa Unclan, y bueno, pueden pasar, hacerse... tentarse también, porque a veces uno no se le ocurre qué hacerse en la cabeza. Vos, Nebuen, recién me decías que estarías pasando por un problema de cabello. No, que manejo mucho la autogestión pero propia y no siempre trae buenos resultados y a veces está bueno recurrir a alguien que sepa. Sí, y además son precios accesibles. Sí, siempre es bueno recurrir al técnico a veces. Claro. sí, el evento de domingo va a empezar a partir de las 15 horas aproximadamente. Y bueno, la propuesta es que va a haber corte en vivo, digamos, uno puede adquirir el servicio del corte, también eso va a incluir el peinado que la persona desee, un modelado, va a haber una mesa, digamos, también de asesoramientos, ya sea para tratamientos o para color o para corte. También hay colegas que hacen el servicio de barbería, así que también en ese sentido, ¿viste? También hay ese tipo de asesoramiento. Después va a haber sorteos de productos y de servicios también de las diferentes peluquerías. Va a haber tutoriales en vivo, que vamos a contar tips o maneras de resolver cuestiones ahí con la melena, ahí está, capilares. Anótalo, que eso va a ser bastante entretenido. Y después, bueno, siempre, bueno, acompañado por buena música. Sí, hay barra, sí, hay para tomar algo. Hay barra, hay para comer algo, para tomar. Es que es una propuesta, una linda alternativa. Sí, y también apoyar el lugar que pronto va a ser un festival por la habilitación. Sí, la habilitación. Tal cual. El 8, 9, 15 y 16 de septiembre está el Festi Tsunami acá en Casa Unclan. Y bajo este festival es la consigna por la habilitación definitiva, así que un saludo grande, bueno, a todas las bandas y a todos los artistas que se solidarizan con el espacio y que, bueno, en realidad es toda una movida solidaria para poder recaudar, digamos, creo que ya es bastante conocida la situación de Casa Unclan en cuanto a la clausura y en cuanto, digamos, a toda la situación de los centros culturales, así que nada, la verdad que es una movida bastante conmovedora y gratificante me hace sentir muy contenta de formar parte del equipo de Casa Unplan, así que nada, la verdad que muy feliz estoy por todo lo que está pasando. Bueno, obviamente vamos a estar ahí apoyando, nosotros también somos parte de un centro cultural y sabemos la importancia y la relevancia que tiene de seguir sosteniendo estos espacios que crean esto, colectivos que se solidarizan, que proponen cosas alternativas que están buenas. Bueno, y te mandamos un saludo a Natalia, ella tiene su peluquería en Casa Unclan, por eso conoce sí, muy bien. Sí, en la terraza de Casa Unclan, para todos aquellos que han venido de noche, hay una terraza en Casa Unclan. Y en la terraza estoy yo, está Galaxia y está Payasadas Libros, para los que quieran venir una tarde a conocer. Sí, bueno. Un espacio hermoso, hermoso, hermoso. Así que bueno, la buscan en Facebook, en Instagram a Galaxia y por ahí hacen sus consultas. Y sobre todo el Instagram, que tiene unas fotos de los resultados que están bárbaros. Siempre es bueno ver antes. Claro. Para hacerse siempre es bueno ver antes. Claro, claro. Para ver a dónde me meto. Bueno, Nati, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por difundir.